En Granada hay muchas zonas para tomar tapas. El tipo de tapa y el precio varían entre las diferentes zonas. Vamos a ver algunas de ellas. En la zona del Ayuntamiento y de la calle Navas hay bares clásicos, como el famoso Los Diamantes, donde no se puede elegir la tapa, pero donde se paga muy poco por la bebida, 1,70 €. Este bar es famoso por sus tapas de pescado frito. En esta zona hay que tener un poco de cuidado. Además de los bares clásicos, hay muchos bares orientados a los turistas y por eso en ellos los precios son más altos. Las tapas de la zona de La Chana se caracterizan por ser muy grandes y baratas. Por solo 2 € podemos tomar todo un plato de hamburguesa con patatas o una ración de calamares fritos y ensalada junto con nuestra bebida. Los precios de la zona se explican, en parte, por la cantidad de estudiantes que comen diariamente en los bares de este barrio. En la zona del Realejo encontramos muchos bares donde tomar buenas tapas de todo tipo. El Bar Candela es un clásico de Realejo y un punto de encuentro de los vecinos de la zona. Su especialidad son tapas sencillas de bocatas y montaditos, así como tapas más elaboradas, como su riquísimo jamón con alcachofas. Si queremos probar tapas más innovadoras, podemos ir a la Picoteca Tres Maneras, donde su fritura japo-andaluza a base de pescado y coco o su tataki de ternera no dejan indiferente a nadie.